otro ya. A otro. O a otro que interesa. Permítenos que tu palabra espiritual sea, el reino sea, comida y bebida, nuestra prioridad. Permítenos, Señor, que estas almas que están aquí llenando siempre tú les hagas entender. Nos vamos a unir en una petición delante de ti, Señor. Ábrenos un entendimiento a tu palabra. En el nombre de Jesús, abre la palabra en el nombre de Jesús. Abre la mente, abre las escrituras. Abre, Señor, Cristo. Quita las piedras, las espinas, el sol que quema, para que tu palabra dé fruto. En el nombre de Jesús, vamos a alabar, alabar. Alabamos, Señor, tu nombre. Te adoramos.